desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 9 de la noche del viernes 1 de septiembre del año 2017. Inicia su transmisión El Sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, nuestro programa nocturno de los jueves, pero que hoy lo transmitimos en viernes. Música, literatura y vida. El programa que realizamos todas las semanas junto con Marina Salvático, a quien ya la saludamos y le decimos buenas noches, Marina. Buenas noches, Devandi. ¿Cómo anda usted? Yo ando perfectamente bien, listo para empezar, mejor dicho, para continuar este programa que usted lo ha disparado prácticamente con el programa anterior. Porque les vamos a recordar a nuestros oyentes que la semana pasada Marina, prácticamente casi sola, con muy poco acompañamiento de mi parte, desarrolló un programa con un tema fundamental, el tema de los inmigrantes, y usó como referencia de ese tema un poco su historia familiar. Bueno, eso actuó como un verdadero disparador, porque tanto ella como yo somos descendientes de inmigrantes. Ella de segunda generación, yo de tercera generación. Pero ambos tenemos nuestros viejos ancestros allá por las Europas, tanto repartidos entre España e Italia, ambos también. De modo que esta noche hemos decidido hacer un programa un poco informal, charlar ella y yo frente a ustedes y para que ustedes escuchen historias, anécdotas, cuestiones vinculadas con el hecho de tener origen de inmigrantes y en el caso mío haber tenido que emigrar a su vez durante unos cuantos años. Así que yo viví las dos partes de la historia, recordar la de mis abuelos y vivir la propia, que no fue muy diferente, ¿no? Bueno, Marina, esta ha sido la breve introducción porque desde ahora en más el programa se vuelve informal y vamos simplemente a charlar y a contarnos cosas, sinceridades que tenemos adentro. Quiero decirte a vos y a nuestros oyentes que tengo algún acompañamiento musical seleccionado, que es un álbum que ha publicado Los Cuatro de Córdoba, pero que incluye a otros intérpretes también, como Teresa Parodi, Yamila Cafrune, Luis Landricina, Cacho Castaña. Es el famoso, la famosa obra de los cuatro de Córdoba, El canto al inmigrante, con algunas interpretaciones realizadas por otros intérpretes. De modo que ya vamos a ver, ni siquiera he seleccionado temas, pero bueno, van a ir surgiendo algunos temas cada vez que querramos parar un ratito la charla. Bueno, esto ha sido entonces la presentación del programa y podemos comenzar. A mí se me había ocurrido separar en dos o tres grandes especies de capítulos esta conversación para poner un cierto orden, ¿no? El primer capítulo sería, en ambos casos, en el tuyo y en el mío, la recuperación de la nacionalidad, digamos, del origen, cómo, por qué sucedió. Así que, haciendo el deber de caballero, te voy a ceder el comienzo de estas historias. Bueno, con respecto al origen, que para mí es estrechamente vinculado al tema de la identidad, hay algo que de lo que quiero arrancar para enmarcar todo lo que digamos, y es que no es posible pensar en la Argentina sin inmigrantes, ¿no? No es posible, porque desde su nacimiento hasta hoy la patria nuestra estuvo poblada de extranjeros. Es un, ya sabemos, un crisol de razas, un entramado de culturas, y eso la fue conformando. De manera que el inmigrante es un actor fundamental en la construcción de nuestra nacionalidad, ¿no? No olvidemos que la Constitución Nacional lo expresa muy claramente y subraya en el preámbulo: para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Esa fue una gran puerta que se abrió. Y por esa puerta pasaron muchos miles, que a su vez escapaban de condiciones adversas en sus países de origen, fuera por cuestiones económicas vinculadas al hambre y a la necesidad, por cuestiones políticas y a veces por cuestiones familiares. Más de uno vino porque antes habían venido otros y los extrañaba. De manera que me gustaba enmarcar esto dentro de en un marco nacional, para evitar que todo lo que digamos en cuanto a lo personal se interprete como solo personal. Hablaríamos de nuestras anécdotas como un ejemplo de la experiencia de otros muchos miles, ¿no? También quiero decir que la literatura, que no hay que olvidarse que un poco mi rol en este programa está vinculado a la literatura, a su vez hizo una recapitulación, es como quien tiende y recoge las redes, recogiendo experiencia y recogiendo historia de los inmigrantes. Y esto también es muy importante. Por ahí se dice, no me acuerdo cómo es el nombre del señor que lo dice, Rodolfo Bogado, creo, no, Fernando Bogado, que dice que la historia es mentirosa salvo dos o tres fechas. La literatura es toda verdadera salvo dos o tres fechas. Esta frase me parece sumamente importante antes de arrancar con nuestra charla, la charla que hemos propuesto, porque es verdad, la historia, bueno, siempre se dice, la construyen los que triunfan, se construye y se altera y se omite mucho en función de la ideología dominante en el momento, etcétera, etcétera. Por eso es verdadera, es mentirosa salvo dos o tres fechas. Uno no puede confiar del todo, y lo sabemos por toda la revisión que se está haciendo. Y por otro lado, la literatura es toda verdadera salvo dos o tres fechas, en el sentido de que de la literatura está brotando la vida verdadera, ¿cierto? La experiencia, lo humano, lo vivido, salvo dos o tres fechas, porque por ahí el novelista, el poeta, cambia en el tiempo en el que ocurrieron las cosas, cambian los espacios, pero su sustancia es siempre verdadera, aún en la literatura que pretende ser de ficción absoluta, ¿no? Hay una esencia que tiene que ver con lo verdadero. Desde este ángulo, yo te propondría conversar un poco sobre el tema de la identidad del inmigrante, la identidad de sus descendientes y aún la visión que de la identidad tienen los que han quedado allá. No sé si me explico. Sí, sí. No sé qué te parece la propuesta, ¿no? Me parece buena, pero justamente yo creo que vamos a expresar, vos y yo, dos puntos de vista bastante diferentes respecto de cómo descubrimos la identidad, ¿no? Porque en tu historia anterior, en tu programa anterior, yo vi que ustedes como familia estuvieron muy conectadas con las raíces en España, por ejemplo, ¿no? O sea, había una comunicación permanente, aunque no se realizaran visitas físicas, bueno, porque no era fácil viajar en esos tiempos, pero había una total conciencia por parte tuya y de tu familia, de la familia amplia, la que estaba también en Europa, ¿no? En el caso particular mío es totalmente diferente. Yo la verdad que de golpe me sorprendí, ya de grande, ya pasado cercano a los 30 años, recién ahí descubrí que mi origen había estado en Italia, y recién ahí tomé conciencia de que existía una familia amplia, parte en Europa y parte en América, ¿no? Porque soy tercera generación, mi padre fue argentino, y mi padre tendría una noción más parecida a la de ustedes, por ser segunda generación. Pero la tercera generación medio que pierde el rastro, salvo que salga a buscarlo. En mi caso, lo tuve que salir a buscar, y cuando lo descubrí, ahí sí, recién entonces descubrí la cuestión de la identidad, y se me hizo muy potente en mi interior, ¿no? ¿Tenés el micrófono? Ahí voy. Decía que todo depende mucho de historias, idiosincrasias y voluntades. En el caso de mi familia hay dos factores que, como en muchísimas otras, ¿no? Dos factores que inciden mucho. Primero, mi madre y mis tíos emigraron en cantidad. Han sido 7 galleguitos que llegaron a este país. Entonces aquí construyeron un clan, manteniendo estrechamente sus vínculos, y a la vez mantuvieron, y aquí quizá está el factor diferencial, un lazo emocional, existencial, permanente, con el lugar emocional, familiar y físico que habían abandonado. Entonces nosotros, yo como segunda generación, lo más, el otro día decía que para llegar a mi argentinidad tuve que dar 2 o 3 pasos grandes, porque en casa se vivía toda una tradición que era española por parte de mi madre e italiana por parte de mi padre. Y además no solo dos tradiciones distintas, sino peleas y discusiones permanentes comprando una y otra cultura y experiencia que cada uno de ellos traía. Pero fíjate vos, y por eso yo hablo un poco de lo que es la voluntad, la tradición, la cultura. Mis primas tercera generación, o sea, en la misma posición en que estás vos, en tercera generación, son las que motorizaron el encuentro anual de la familia, como conté el otro día, se hace religiosamente, y ahí vamos todos a encontrarnos, aunque por muchos no nos conozcamos, pero nos encontramos ahí, nos conocemos. ¿Por qué en esta familia, a diferencia de muchas otras, se trabaja tanto por conservar la unión, la trayectoria, el linaje, digamos, de alguna manera? Y creo que tiene que ver con la conducta que tuvo la primera generación. A ver si me explico. Mi madre y mis tías vivieron siempre ligados a Guamil. Guamil era su aldeita. Y para cerrar un poco esto, que se me está haciendo un poco largo, quiero señalar algo que es absolutamente conmovedor. Mi mamá murió a los 94 años, después de estar 94 o 95, después de estar postrada 2 o 3 años, y durante esa pasión, que fue muy lúcida, que fue muy... No estaba perdida, ni mucho menos, pero sí a la noche, en la oscuridad, perdía los parámetros del espacio. Y cuando los perdía, se iba a Guamil. Es decir, mi mamá, vos la conociste, lo que se llama una señora de su casa, una señora sencilla, que hizo todo por su marido, por sus hijos, que conservó la familia como la gallina que agrupa pollitos. No fue de ninguna señora extravagante en nada. Sin embargo, yo digo siempre, mamá nació o murió en Guamil, porque ella a la noche, cuando se perdía los parámetros, por ejemplo, me decía, tengo el bolso listo, mañana me voy a Guamil, ¿no? O en la conversación, vos te das cuenta que se acababa de situar en Guamil de nuevo. Digamos, esa actitud que tuvo la primera generación, que los llevó hasta este punto, es la que generó la reacción de los sucesores, que tenían la necesidad de conservar ese lazo, como si fuera un linaje, ¿no? Y no sabes el gozo que es en las reuniones ver pasar un bebé gateando y sabiendo que ese mocosito es quinta generación y de allí viene. Y eso, para darte pie y para seguir, creo yo que tiene mucho que ver con el tema de la identidad, que es el tema que a mí más me obsesiona en este punto. El tema de la memoria y el tema de la identidad. Bueno, yo voy a pegarle un giro ahora un poco al tema, porque así quedamos que fuera este programa variado, ¿no? Yo más que plantearme el tema de la identidad, voy a plantear dos cosas, ¿no? ¿Por qué estábamos tan desunidos nosotros con la familia de Italia, digamos? Por una razón muy simple. Nosotros, el caso particular de mi madre, mi padre, mi hermana y yo, porque nos vinimos a vivir a Córdoba desde chiquitos, que éramos nosotros. Y la familia de mi padre era toda de Buenos Aires, todo el italianaje que llegó se quedaron en Buenos Aires. Una rama se fue a Mendoza, que todavía andan por Mendoza. Hay un montón de bandis en Mendoza también, ¿no? Ese era un hermano de mi papá que se fue a Mendoza. Pero la mayoría quedó en Buenos Aires. Bueno, ahora pego un salto al año 1980. Yo estaba mal, políticamente perseguido, y me tenía que sí o sí ir del país. No tenía trabajo, no tenía plata, tenía dos hijas, una esposa. Estábamos realmente acorralados, pero acorralados por lo político, por la seguridad y por lo económico. De modo que había que irse o irse. En ese momento alguien me dijo, ¿y por qué no tramitas tu nacionalidad italiana? Yo ahí descubrí que tenía un origen italiano y que podía optar por una nacionalidad italiana. Entonces, fíjense, les voy a contar una anécdota muy divertida. Me fui al consulado de Italia en Córdoba, que en aquella época estaba frente al Correo, sobre la avenida Colón, y me pongo a hablar con el cónsul, con el encargado ahí de la oficina, que se me dice, bueno, ¿y su abuelo dónde vivía? Porque le expliqué que tenía que conseguir los papeles, él me explicaba todo lo que necesitaba presentar, todo traducido por traductores legales. Era una aventura, ¿no? Y yo no tenía plata para encarar todo eso. La cuestión es que hablando con el tipo del consulado... Sí, porque era un costo grande. Sí, era muy grande. Hablando con el tipo del consulado, le digo, mire, mi abuelo nació en Caliano, en la región del Piemonte, en Caliano. El tipo se pone a buscar por ahí y dice, no, mire, no hay ningún pueblo que se llame Caliano. Le digo, no, no puede ser, le digo, si yo tengo hasta un documento, una tía mía me dice que ella tiene una partida de nacimiento, algo así, de mi abuelo, que son los papeles que yo puedo conseguir donde sitúa su nacimiento en Caliano. Entonces el tipo me dice, estoy hablando del representante del consulado italiano, ¿no? Me dice, y mire, dice, hay muchos pequeños pueblitos que la guerra los destruyó y desaparecieron y nunca más se volvieron a reconstruir. Pero la verdad que Caliano no existe, no figura Caliano. Entonces yo me embolé y me fui, crucé la calle y me fui al Correo Argentino. A la mesada del correo nomás, a que me atiende un empleado. Me dice, ¿qué desea? Y le digo, mire, me pasa esto, esto y esto, ando buscando en Italia un pueblo que se llama Caliano. El tipo entró a una oficina, a los dos minutos salió y me dijo, Caliano, acá tiene el código postal y todos los datos para que usted lo pueda... Entonces me volví al consulado y le dije, mire, discúlpeme, le digo, pero el Correo Argentino está mejor informado de la realidad de Italia que usted. Aquí tiene el código postal de Caliano. El tipo se largó a reír, no lo podía creer. Y esta anécdota la cuento alegremente porque me sentí muy orgulloso yo en aquel momento del Correo Argentino. Ese era el correo público argentino antes de ser privatizado, ¿no? Que yo lo reivindico siempre porque siempre funcionó bien. No se perdía nunca una carta ni por casualidad. Quizás demoraban 3 meses en llegar, pero llegaban. Y cuando busqué a un pueblito perdido de Italia, que para el cónsul italiano lo había destruido la guerra, el Correo Argentino me lo revivió y me lo puso a disposición. Bueno, para hacerla breve, ahí completé poco a poco todos los trámites, me tuve que ir a Buenos Aires a ver a mi tía Tina, que por supuesto era la mayor de los hermanos, hermana de mi padre, había guardado todo, absolutamente todo, hasta una carta que el rey de Italia le había dado a cada inmigrante para que sean recibidos al país que llegaban. Era una carta donde el rey le pedía a los países del mundo que recibieran a este italiano que no tenía cómo vivir en Italia. Hasta esa carta del rey la tuve, y por supuesto presenté en el consulado al poco tiempo, después de meses, porque tuve que traducir y juntar plata para pagar a la traductora y todas esas historias, presenté toda la papelería Y bueno, 2 años después, yo ya no vivía en la Argentina, vivía en Venezuela. Allá me llegaron los pasaportes italianos mío y de mis 2 hijas. Y ahí sí, yo ya supe que tenía una doble identidad. Era argentino y también era italiano. Mental y legalmente, porque claro, el trámite fue legal. Yo todo lo hice por lo legal, pero en la mente se fue construyendo la dependencia con el doble origen, ¿no? Ni hablar cuando más adelante en este programa, claro, o en el próximo cuente cuando llegué por primera vez a Italia a descubrirme allá, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? Claro, para eso... ¿Qué? Te escucho diga, muy diga. Mal. Está mueve la conexión del micrófono o algo. Se interrumpe el sonido. A ver. Ahí está bien. Bueno, acá estoy. Perfecta. Bueno. ¿Qué ibas a proponer? No, que vos completaras... Quería decir a... Sí, se me va el sonido a mí también, ¿eh? ¿Hola? Sí, te escucho. Es algo de conexión. Ah, por ahí se va. Bueno. Algo de conexión, sí, estoy apretando un botón. Estás medio desconectada. Yo quería contar ese punto de que vos acabas de tocar, mostrando una gran diferencia, ¿no? En mi caso, cuando fui a España y a Italia, primero no había hecho ningún trámite de nacionalidad en ningún momento, fui como una argentina más. Y al llegar a España, al pueblo de mamá, en cuanto pude, yo tenía tareas de Madrid, pero en cuanto pude escaparme a Galicia, allí fui a Guamil, a conocer esa aldea soñada, ¿no?, de la que había escuchado hablar toda vida a mamá y a las tías. No fui como turista, fui a conocer, simplemente, o sea, de una manera ansiosa, pero no muy cálida. Fui a conocer. Y tuve 2 o 3 experiencias fuertes. La primera es que llegamos, yo iba con un grupo de amigos, le había encargado a ellos que se ocuparan de las fotos y a mí me dejaran libre, íbamos a estar 4 o 5 días ahí. Y en mi libertad, mamá me había dicho, no digas que sos hija de Francisca, que era mamá, sino decir que sos nieta de María Mangana, porque mi abuelo había sido un poco líder en el pueblo y había dejado y recuerdo historia. Cuando llegué, estos campesinos, hay que pensar que era una aldea aislada, gente analfabeta, campesinos muy rústicos, pero siempre insisto en que tenían un señorío que quisieran tener muchos hoy. Lo primero que hicieron cuando se notificaron que era nieta de María Mangana fue adelantarse uno de ellos y decirme, muy serio, yo soy el dueño de la casa que era de su familia. Mientras usted esté acá, es suya. O mientras tú estés aquí, es tuya. Es tuya, así. Más allá de papeles. Además se disculpó porque para hacer su casa moderna, para modernizar, había demolido una parte y me lo dijo así con un poquito de vergüenza. Y además me agregó que nosotros comíamos en su casa hoy, que la señora ya había matado un conejo cuando le mandaron a avisar que estábamos nosotros. Esa fue una experiencia muy fuerte porque me reveló justamente una conexión, y una conexión muy importante, ¿no? Yo era parte de ellos, para ellos. Todavía no me sentía parte. Después me llevaron a conocer, a dar vueltas por la aldea, la iglesia, donde habían bautizado a mi mamá, el cementerio alrededor de la iglesia, y este es tu abuelo, y este es el tal. Y yo me mantenía más o menos serena, curiosa, hasta que, caminando por la carretera, o sea, el pueblo tiene una sola calle, que es la carretera, la carreira. Caminando por la carreira veo una fuentecita. Una fuentecita que era lo que nosotros llamaríamos un manantial, que habían cubierto con 3 piedras en clave, como una pequeña cúpula, para protegerlo, y había una losa horizontal para pisar y agacharse a recoger el agua. Me llama la atención esa fuentecita, el brillo, el lustre de la piedra del pie, que mostraba muchas pisadas anteriores a mí. Y ¿se cortó? Bueno, tenemos un pequeño problema de transmisión. Se ha cortado un poco Skype. Vamos a reponer enseguida la... Vamos a reponer nuevamente la conexión, a ver si logramos conectarla nuevamente a Marina, porque justo que estaba en la fuente, con todas las pisadas anteriores a ella, se interrumpió el sonido. Parece ser que tenemos una pequeña falla en la conectividad de Skype. No logro la conexión con Marina. Vamos a ver qué pasa. Está conectada. A ver ahora. No, hay un problema de conexión con internet, de modo que mientras se va recomponiendo esto, mientras internet se encarga de arreglarlo, vamos a escuchar música y luego yo voy a seguir con la historia. Vamos a escuchar un tema musical por Teresa Parodi que se titula Mi tierra te está esperando, justamente vinculada a los inmigrantes. Bueno, estamos con problemas de conectividad. Ahí está. Sepan disculpar los problemas de conexión, pero es una falla de internet. Pero ahora con la música estamos. Porque me imagino que has de quedarte por mucho tiempo. Hermano, cuando en tus manos te deje todos mis sentimientos, verás cómo se parecen el pueblo tuyo y el pueblo nuestro. Te quiero mostrar mis ríos. De mis abuelos, que allí regalarte en coplas mis sueños de guitarrero. Hermano, cuando en tus brazos te dejo. Hola, ¿me escuchas? Hola. Sí. Ahora sí. ¿Estás de nuevo? Sí, se ha cortado. Estoy de nuevo, no sé hasta dónde llegué antes de que se cortara. Cuando estaba frente a la fuente de agua llena de pisadas. Y pisadas anteriores a las tuyas. ¿Y me estás escuchando? Sí, perfectamente. Redondeo. Lo que agregué después es un poco una relación con lo que nos has contado, ¿no? Que decía que para mí, cuando muchos años después hice la nacionalidad italiana, no que la española, para mí no fue más que un trámite, porque había tenido esta experiencia mucho más honda y había logrado una certeza acerca de mi origen. Y reflexionaba que tanto vos como yo, sujeto a las actitudes, las elecciones, las decisiones que tomaron nuestros antepasados, ¿no es cierto? En mi caso, nuestra primera generación fue la de un lazo tan estrecho con su origen, con Guamil, que determinó que nosotros lo continuáramos. Y esta maravilla de que la tercera generación esté educando a su vez a la cuarta en estas reuniones anuales y en el día a día cotidiano, retomando ese origen. La otra vez conté, creo, que una de mis primas, una prima de tercera generación, me decía que ella a sus hijos adolescentes lo único que les pide es que vayan a las reuniones. Dice, no importa, a los chicos no les gusta mucho, es una reunión de mayores, de viejos, de qué sé yo, son adolescentes, están en otra. Pero ella les pide que simplemente vayan, porque no quiere que pierdan su historia, ¿no? Aquí quería dejar por el momento. Bueno, yo voy a, tomando un poco lo que es la reconexión, esa que ustedes la lograron tener también, la reconexión nuestra de mi pequeño, porque vamos a dividir dos situaciones. Mis parientes de Buenos Aires, rama paterna, siguieron de algún modo conectados en alguna medida con sus parientes de Italia, porque de vez en cuando algún italiano venía de visita a Buenos Aires y se veían, pero nosotros estábamos en Córdoba, más bien en Capilla del Monte, totalmente lejos de ese circuito, ni nos enterábamos de esos italianos que habían venido. Por lo tanto, el grupo familiar de mi padre, mi madre y yo y mi hermana quedamos separados de las raíces de la familia italiana, ¿no? Bueno, mi abuelo italiano, había llegado a la Argentina en el año 1892, en barco a vela venían en esa época, todavía no existían los vapores, ¿no? Se trajo a una especie de sobrina política o algo así, con la cual se casó. Se casó con una sobrina o con algo por el estilo, y ahí empezó a formar su familia en la Argentina, ¿no? Ahora bien, cuando yo hago los papeles de la ciudadanía, año 1980, ya estamos hablando de 88 años después de la llegada de mi abuelo, ¿no? Empiezo a pensar en todo eso, en cómo vinieron en esos barcos, cómo trajeron, fueron trayendo a sus parientes, cómo se fueron instalando y peleándole a la vida. El viejo, el abuelo de Bandi, el primero que vino, hizo bastante dinero, le fue muy bien porque se dedicaba a fraccionar vino. Ellos venían de familia viñatera de la región de Asti, así que manejaba muy bien el tema del vino. Hizo su dinero en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y se fue creando toda esa familia. Y yo la fui reconstruyendo en el año 80, cuando estaba haciendo los papeles para poder conseguir la nacionalidad. Fui descubriendo toda una historia que para mí era desconocida. Y lentamente, me fui conectando a eso que llamamos identidad o raíces, ¿no? Pero veamos qué pasa, porque sucede algo realmente mágico y espectacular, ¿no? Estábamos en Caracas, nos llegan los pasaportes italianos, todavía eso para nosotros era una cuestión exclusivamente legal, nos interesaba tener ese pasaporte italiano porque me permitía viajar con más libertad, nos sentíamos perseguidos políticamente, andar con el pasaporte argentino para volver a Buenos Aires era complicado porque había que renovarlo, la Policía Federal nos metía siempre problemas, peros, por los antecedentes políticos, etcétera. Entonces yo me movía con el pasaporte italiano y la cosa se simplificaba bastante. La cuestión es que mi hija Florencia, la mayor, cumplió 15 años, cumplió 17, creo, terminó el colegio secundario en Caracas, ¿no? Y un día dijo, me voy a ir de mochilera a Italia. ¿De mochilera a Italia? ¿Qué vas a hacer? Yo quiero conectar a la familia. Me voy a ir a Cagliano. Alguien tiene que estar vivo allá todavía. Bueno, yo ya las había educado mucho en la libertad a mis hijas. Era una mocosita la Florencia, ¿no? Pero había estado estudiando un poco de italiano, más o menos se manejaba un poco con el idioma. Agarró su mochila y se fue. Se fue a Italia y pasaron unos cuantos días, ¿no? Y un día a las 6 de la mañana, en Caracas, 6 de la mañana, suena el teléfono. Ring, atiendo y me dice, soy tu hija. Florencia, le digo. Me dice, ya sé que es una hora un poco impropia, pero te quiero dar una noticia. Tenemos familia. ¿Cómo que tenemos familia, dice, encontré toda la familia, estoy aquí con, con Alessandro, que es algo así como tu tío abuelo, y dice, y estamos construyendo en un papel el árbol genealógico de toda la familia, ya la hemos reconstruido casi por completo, y por supuesto te la voy a llevar. Bueno, yo no pude dejar de llorar, empecé a llorar como un niño verdaderamente, y ahí sí descubrí que no era solo legal el tema. Ahí descubrí que a escondidas mío existía una familia, existía una raíz, y que mi hija la había logrado conectar 100 años después. Habían pasado 100 años, un siglo, 4 generaciones, y ella ya se había hecho amiga de sus primos de su edad, en Torino, en Italia. Para colmo, tuvo la suerte de que cuando llegó a Cagliano, de casualidad, llegó justo en la fecha de la vendimia. Y en Cagliano, en el pueblo, toda la familia que está desparramada por toda Italia, para la fiesta de la vendimia se juntan todos en Cagliano para hacer la vendimia, es decir, la cosecha de la uva. Porque es una tradición folclórica. Algunos son médicos, otros son abogados, uno es consiglieri del gobierno, qué sé yo. Pero en Cagliano se juntan todos a hacer la vendimia. Y a ella estaba ahí, y imagínate, rodeada como de 50 parientes, todos los de distintos apellidos. De Bandi había algunos, otros apellidos fueron cambiando porque las mujeres se casaron con otros, etcétera, etcétera. Pero ahí ella tomó contacto con toda la familia, y bueno, cuando volvió a Caracas se vino con el famoso árbol genealógico y un libro de un restaurante de Flora de Bandi, la única que conservaba el apellido de Bandi, para colmo se llamaba Flora, Flora de Bandi, una aventurera, como ella misma se define, como Florencia, como se define en el libro. Así que ese fue nuestro reencuentro con la familia italiana. Interesante, ¿no? Más que interesante, vuelve a revelar otra cuestión, ¿no? Cómo la segunda generación a la que yo pertenezco pudo saltearse la cuestión, pero no la tercera. Y esto es notable, ¿no? Así como tu hija tomó la posta, ¿no? Y tomó el avión y se fue a encontrar ese origen. Otro tanto hicimos nosotros o estamos haciendo. Tengo ganas de ponerle un poco de humor a la cuestión, y es contar que, si bien yo tengo este lazo tan estrecho con la familia gallega, por todo lo que ya vengo diciendo, está también mi familia italiana, que es más pequeñita. En realidad papá es el único que vino, él y una prima hermana de una aldea cercana a Praeto, como se llamaba el pueblito de papá. Yo fui también con esta actitud de voy a conocer, simplemente era voy a conocer, y me encontré allá de nuevo en medio de la montaña, en medio de un bosque de pinos, ya casi llegando a Ventimiglia, así muy cerca de Francia, allá en la provincia de Génova, con un matrimonio, mi tío David, el hermano de papá, su señora, que era un encanto, y su hijo, mi primo Silvano. Con el tío David, no sé qué pasó, hubo como una conexión inmediata. Esa es la maravilla de todo esto. Un mundo de mar, pero también un mundo de cultura, un mundo de todo, nos pretendía separarnos, ¿no? Y David y yo no nos podíamos separar. Es decir, yo hablaba muy poco italiano, ellos dominaban más el dialecto que el italiano, pero nos entendíamos fantásticamente. Entonces el tío se levantaba a la mañana, también estuve como una semana ahí, se levantaba a la mañana y decía, se iba al campo a su trabajo en el bosque, a cultivar sus parcelas, y salía y decía, el que no labora no mancha, ¿no? Para dejarme en claro que o la ayudaba la tía o no comía. Y nos divertíamos mucho, mucho sentido del humor de él, teníamos una empatía total. Un día, charlando con la tía, como podíamos, la tía me cuenta de un pariente descendiente de esa prima que había venido a la Argentina, esa prima de papá. No, la esposa era descendiente, él era un pariente político, digamos, que iban todos los años a esta aldea vecina que se llamaba Early, en viaje de turismo por Europa, y visitaban Early. Y me cuenta que él había dicho algo que me pareció muy fulero acerca de una parte de mi familia. Entonces yo me enojo cuando escucho eso, y digo, en ese italiano que acababa de aprender, se arriba oggi lo porto in via, o sea, si llega hoy lo echo. Este matrimonio iba generalmente en el mes de septiembre, estábamos en agosto. A la noche estábamos cenando y escuchamos un auto. Un auto venía subiendo, algo extrañísimo a la noche, en este pueblito perdido. Mi tía se asoma al balcón y se da vuelta y dice, Mae Lui, era él. Que ese año, no sé por qué, habían adelantado el viaje, habían llegado en agosto, se habían enterado en Early que estaba la americana, como se dice, y subieron a saludarnos. Mira, el susto de mi tía, que era un bombón de dulzura, tenía unos ojos celestes enormes, muy abiertos, y me miraba con miedo, porque yo había dicho a la mañana que si llegaba ese día lo echaba. Y pobrecita, ella poco conocía de mí como para saber si podía fiarse o no de que cumpliera. El tío se puso a reír. Los otros llegaron, yo me comporté como una lady, charlamos mucho rato, fue todo muy cordial, muy lindo y todo lo demás. Y cuando se fueron, bueno, durante la charla, que era la sobremesa, el tío cada dos minutos decía permiso y se iba. Al rato, de nuevo el tío decía permiso y se iba del comedor. Entonces este señor argentino me dice, che, ¿qué le pasa? Y bueno, le digo yo, estará descompuesto del vientre. ¿Qué podía decir? Yo sabía que el tío se iba a reírse, porque no daba más de la risa por la situación. Para el rato los despedimos, se van, ellos tienen una escalera externa, digamos, para subir a la planta alta. Y mira, el mejor recuerdo que tengo de este tío es sentado en un escalón, abrazado a la perra, riéndose, pero con lágrimas que le corrían por la cara, y conmigo abrazada a la reja de la escalera igual, ¿no? Es decir, fue un lazo muy íntimo con el tío David, que no lo vi nunca más, porque bueno, me volví y bueno, él murió. Pero con el hijo, mi primo Silvano, que poco vi en ese momento porque él vivía en la ciudad, en Savona, donde trabajaba, hicimos un lazo tan estrecho que durante, mirá que han pasado muchísimos años, nos seguimos hablando y por ahí por fax nos entendíamos, por ahí por teléfono gastando fortunas, discutimos de política y a veces digo, en ese italiano que yo no dominaba y ese español que él apenas conocía, discutíamos de política. O sea, teníamos también toda una amistad hecha. Y bueno, a veces digo, entre Menem y Berlusconi, no sé qué ideas extrañas nos hemos metido uno al otro, porque no hay garantía de que nos hayamos entendido del todo. Pero ese lazo se conserva y se seguirá conservando, porque es una hermandad, ¿no? Bueno, esto quería contar. ¿Cómo será de fuerte, no? ¿Cómo habrá sido de fuerte para mi hija el reencuentro con Italia, que al año siguiente se fue a ganó una beca y estuvo un año en Florencia, Italia? Florencia estaba en Florencia. Era una beca para que los descendientes de italianos recuperaran la cultura itálica, ¿no? Tenía todo gratis. Para eso, ¿no? Así que estuvo viviendo un año en Florencia, ya ahí dominó mucho la lengua, se vino a la Argentina un año y se hizo una carrera en la Universidad de Bolonia en Buenos Aires, la terminó en Bolonia y nunca más volvió. Lleva 12 años ya viviendo en Italia, y ya es una italiana total, que hay que estar corrigiéndole el español cuando escribe en Skype y todo eso. Bueno, vamos a hacer una cosa, Marina. Le tengo mucha desconfianza, bueno, al sonido. Vaya, y te vaya si recuperó. ¿Eh? Ah. No, te iba a decir lo siguiente. Dale. Tenemos muchas fallas hoy en Internet, no sé por qué. Entonces, vamos a poner una piecita musical, a ver si se la logro que salga bien, porque hasta tuve problemas para usar el Spotify, pero ahora parece ser que se ha quietado Internet. Vamos a poner una musiquita y luego te voy a contar yo cómo fue mi llegada a la casa de donde nació mi abuelo. Un siglo y medio antes había nacido mi abuelo en esa casa, ¿no? Y lo que sentí, lo que me pasó en ese lugar cuando por primera vez visité mi cuna, mi primer cuna, Caliano, ¿no? Y ahora te digo algo más, que este programa seguramente lo vamos a tener que continuar, porque hay una serie de cosas que pasaron después, de conexiones que todo esto trae y consecuencias que nos trascienden a nosotros, que son muy interesantes para que no las podemos dejar silenciadas en este programa. Y ya que estamos en el tema, casi que estoy seguro de que hoy vamos a completar un poquito más algunos aspectos y vamos a continuar la semana que viene con algunas historias y anécdotas muy divertidas y algunas cosas importantes que han trascendido de todo eso, ¿no? Porque ahora el mundo se ha globalizado y entonces todo lo que aquello fueron conexiones románticas y sentimentales, ahora también han trascendido a otros campos y es bueno analizarlo. Así que vamos a poner un tema por los cuatro de Córdoba, el abuelo gringo, bien homenaje a los abuelos italianos, y te pido que cierres tu micrófono para que se pueda escuchar bien la música. Muy bien, estaba cerrado, vos lo tenés que me imagino y que lo abra. Bueno, cerralo pues, ahora y listo. Bendita creció su corazón argentino. La tarantela que me enseñaste siempre la canto con alegría. La tarantela, la tarantela, que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste, siempre la canto con alegría. La tarantela, que desde Italia trajiste un día. Más criollo al nono, mi abuelo gringo. Se fue una tarde de octubre con el sol casi encendido. Los zorzales y calandrias vinieron a despedirlo. Y en esta tierra bendita quedó su corazón argentino. la tarantela que me enseñaste, siempre la canto con alegría. La tarantela, la tarantela, que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste, siempre la canto con alegría. La tarantela, que desde Italia trajiste un día. La tarantela que me enseñaste, siempre la canto con alegría. La tarantela, que desde Italia trajiste un día. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, estábamos escuchando a los Cuatro de Córdoba con su tema El Abuelo Gringo. Está transmitiendo para todos ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate, para todo Parabachasca, su programa nocturno Música, Literatura y Vida, que hoy junto con Marina Salvático lo estamos dedicando simplemente a charlar de nuestras historias en relación a los inmigrantes que fueron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Y estamos contando historias y reproduciendo conceptos que pueden ser útiles, ¿no? Y también poniendo en juego sentimientos que a uno por ahí le ponen la piel de gallina cada vez que los recuerda, ¿no? Yo voy a quedar en contar ahora cómo fue mi llegada a Italia cuando fui por primera vez, luego de que mi hija hubiera recontactado a la familia allá en Cagliano, ¿no? Quiero darles un dato para que se den cuenta de lo diferente que es el crecimiento de Europa, de nuestro crecimiento. Cuando mi abuelo dejó Cagliano para venir a la Argentina, Cagliano tenía 4.100 habitantes. Cuando yo fui a visitarlo 100 años después, ciento y pico de años después, Cagliano tiene 4.800 habitantes. Es decir, está igual, el pueblo en tamaño quedó igual. Lo que pasa que lo que antes era un pueblo campesino, de vides, de producción de uva, ahora se ha vuelto un pueblito elegante, casi turístico, porque ya el cultivo de la vid se hace de otro modo, y ahí en el pueblo uno no ve las vides, lo que ve son lindas casitas, y a los alrededores hay campos sembrados con vides, ¿no? Porque la región de Asti es característica de la vid. La cuestión es que, bueno, una vez que mi hija hizo los contactos, empezó ya, papá, ¿cuándo vas a venir? Papá, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo? Bueno. Al final me fui para Italia y fui a Cagliano. Me encontré en Torino con los parientes más cercanos a que ya eran amigos de mi hija, y con ellos me llevaron a Cagliano, que estará a unos 30, 40 kilómetros de Torino, ¿no? Por una autopista y una carreterita lateral después, ¿no? Bueno, la cuestión es que la casita, la vieja casa donde había nacido mi abuelo, estoy hablando a mediados del siglo XIX, 1850, ¿no? Cuando acá estábamos en plena guerra de unitarios y federales, mi abuelo estaba naciendo en esa casa en Cagliano, ¿no? Bueno, esa casa ya no existe, pero en el lugar, esa casa se fue cayendo, pero fueron construyendo una nueva, y han hecho un hermoso chalecito, sencillo, pero muy lindo, que está destinado a las vacaciones de la familia. Está deshabitado el chalet, todo equipado, y bueno, para la época de la vendimia van todos a meterse ahí, y cuando alguien quiere ir a pasear y pasar unos días de descanso en Cagliano, va a ese chalecito. Bueno, ese chalecito tiene un jardincito adelante, ¿no? Y yo estaba muy impactado. Yo miraba el chalecito, miraba el pueblo, miraba el lugar, trataba de encontrar algún signo y decía, acá empezó mi historia, acá nació mi abuelo y acá creció mi abuelo, acá jugaba mi abuelo. Entonces lo único que se me ocurrió fue sentarme en el césped del jardincito y ponerme a comer césped. no a chupar un palito, a comer césped, cortaba hojita y me las comía. Y eso me parecía que simbolizaba en mí la forma de hacer mía, de tomar esa tierra. Bueno, ese fue el primer encuentro, pero muy impactante, porque a la noche de ese día la fuimos a visitar a Flora de Bandi, una mujer ya grande. Pero resulta ser que yo físicamente fui siempre muy parecido a mi padre cuando joven. Y mi tía Flora, que debía ser algo así como prima lejana de mi padre o algo por el estilo, o tía de mi padre, es difícil reconstruir todo, cuando me vio se quedó petrificada. Porque para ella yo era mi padre que había vuelto, ¿no? Que ella nunca había conocido, pero quizás por fotos lo había visto. Se quedó petrificada, entonces me agarró la mano con sus dos, era una mujer grande de 80 años más o menos, me agarró mi mano con sus dos manos y estuvo 20 minutos llorando, apretándome las manos. Por supuesto, a los 10 minutos estaba llorando yo también, ¿no? La Flora de Bandi, una aventurera, porque en ese momento ella tenía, estaba un geriátrico, ella era dueña de un geriátrico espectacular ahí en plena montaña, ahí es donde estábamos nosotros, en el geriátrico, ¿no? La verdad es que salí de ahí y dije, bueno, esta experiencia es bárbara, pero yo no la puedo seguir repitiendo porque tengo una vida y en ese momento estaba en Venezuela y mi vida y era mi trabajo y mi destino y mis hijos. Entonces, después de ese primer viaje fui tres veces más por lo menos a Italia y siempre que fui pasé por Caliano, pero simplemente pasé, estuve un ratito. Pero para cerrar esta anécdota les cuento que en uno de los viajes era un día medio fresco a la mañana. Caliano y la región del Piemonte son todos pequeños pueblitos, ¿no? Pueblitos parecidos a los de Córdoba, pueblitos chiquitos. Y los viejos se sientan en la puerta de los bares al mediodía, a eso de las 11 de la mañana, cuando da el solcito, a tomar un trago, una grapita ahí en las mesitas de los bares, ¿no? Y yo tentado un día, andaba solo, y yo no hablo bien el italiano, y menos el piemontés, ¿no? Y me senté en una mesita de un bar. Y entonces se me acercó un viejo ahí, empezamos a charlar, ¿no? Y de golpe me descubrí que yo estaba charlando con todos. Y no sé en qué idioma hablaba yo. Pero nos entendíamos todos perfectamente. Y me tomé una grapa. Y en ese momento tuve la total certeza de que si algún día, por alguna razón, no podía volver a vivir en Argentina, en el único lugar del mundo donde me hubiera sentido nuevamente no extranjero, era ahí, en un pueblito del Piemonte. Y dije, aquí me tendría que haber venido yo cuando me fui de la Argentina. Por supuesto, esto no le quita todo el amor que siento por Venezuela y lo que quiero yo a Venezuela, por lo bien que viví y la pasé en Venezuela. Pero las raíces son las raíces. Y con esto doy por terminado mi cuentito de hoy, porque lo que me queda para el próximo programa son más bien anécdotas de tercero y anécdotas no tan personales, pero muy interesantes para alimentar este tema que vos desencadenaste con tu programa de la semana pasada. Bueno, yo para cerrar y dejar abierta una punta para la semana que viene, quiero mencionar los dos puntos que insisto tanto que para mí son neurálgicos cada vez que se habla de la inmigración, del inmigrante. Dije la semana pasada, ¿no? El inmigrante pierde su lugar, pierde su lengua y pierde su cultura. Entonces hay quienes dejan todo eso atrás y construyen toda una nueva vida, y está bien. Y hay quienes tratan de conservar la memoria. Y la memoria como reservorio de la identidad, que es, creo yo, lo que ha ocurrido en mi familia, ¿no? Mi tía, ya dije varias veces que de los 7 hermanos que vinieron a la Argentina, solo queda mi tía Marina con sus 99 hermosísimos años. Y ella, cuando murió mamá, que la antecedió, digamos, que fue la última, la penúltima en morir, la tía Marina me decía: ¿sabes qué es lo peor, Marina? Marinita soy yo, para distinguir. Dice que no queda con quién acordarse. Esa frase de la tía para mí fue como una puñalada. Porque, primero porque a mí también me pasa lo mismo. Yo quedo última de mi familia. Han muerto mis padres, ha muerto mi hermano. Y es muy duro cuando uno se quiere acordar de algo y no tiene con quién. No tenés a quien decirle: ¿te acordás cuándo? O cuando he ido a Capilla del Monte y con mucha gentileza de los nuevos dueños de la hostería nuestra, nos abrieron la puerta y nos dejaron solos a que reviviéramos la hostería. Yo miraba, encontraba cosas, y por ahí veo un alambre. Mi papá era muy de atar con alambre, y había un alambre que quedaba todavía atando un poste ahí. Y ahí sentí lo de no hay con quién acordarse, ¿a quién le importa ese alambre hoy? ¿No? Entonces, hay una frase que dijo alguien, un personaje de Mempo Giardinelli, que dice: la memoria no es tanto saber recordar como saber no olvidar. Y estos temas son los que a mí me gustaría tocar la semana que viene. Y para cerrar, quiero mencionar la obra de Mempo Giardinelli, El Santo Oficio de la Memoria, que es una novela muy extensa y muy hermosa, donde donde se está narrando la historia de una familia de inmigrantes acá en la Argentina, en Buenos Aires y en el Chaco, de donde es oriundo Giardinelli, de una manera muy particular él la narra, porque cada capítulo está narrado por un descendiente distinto de aquel abuelo que llegó, y se hace como una mezcla de recuerdos. Incluso hay diferencias y contradicciones entre los recuerdos de unos y otros, tal como ocurre en la realidad. Y él, toda esta gente, a su vez, mientras cada uno narra sus anécdotas, sus experiencias de vida, también hace referencia al Buenos Aires y a la Argentina de ese momento. Así que están narrando una historia de inmigrantes completamente inserta y integrada a la historia argentina. Yo recomiendo a quien le interese estos temas la lectura del Santo Oficio de la Memoria. Bueno, y aquí dejaría, ¿te parece? Me parece muy bien. Yo ya terminé con lo mío por hoy. Lo seguiremos la semana próxima. Lo que sí me gustaría decir, como para darle un final novedoso o esperanzador a esto que estamos haciendo de trabajar con la memoria, es que tengo la sensación de que en este momento generacional del país, se está dando por fin un encuentro más sincero y más honesto entre los pueblos originarios y los que venimos de la ascendencia inmigrante. Nuestra identificación con los pueblos originarios es sumamente importante, porque yo tengo amigos que tienen origen, valga la redundancia, originario, y nos entendemos perfectamente bien, y nos entendemos porque somos argentinos. Él viene de un origen y yo de otro, pero ya somos argentinos. Este fenómeno de reencuentro étnico entre los pueblos originarios y los que no somos originarios pero que ya somos nacionales, a mi juicio es muy importante, porque si se logra, cerraría una de las famosas grietas de las que tanto se habla por ahí. Marina, en honor a tu... No, permíteme una observación, ¿no? Respecto de esto que acabas de decir, yo creo que la gran deuda que se mantiene, no olvidemos, es con los pueblos originarios y con los criollos, porque la Argentina vivió mirando a Europa, y de Europa se vinieron a la Argentina, pero en el camino hemos dejado a un costado la gente vinculada a las raíces. Realmente es así. Realmente... En este momento, por suerte, está cambiando, pero yo me he criado con una mirada, viendo en los adultos, una mirada bastante despectiva hacia el criollo y mucho más hacia lo que ya se llamaba el indio. Y toda esta gente que tiene que formar parte de nuestro ser argentino está esperando. Está esperando, y está esperando de una manera trágica. Si hablamos de los Cuomi, hablamos de tantas otras personas y comunidades aborígenes o originarias que andan por ahí. Esta observación la quería hacer porque creo firmemente que es una deuda argentina, ¿no? Bueno, con esto vamos a cerrar por hoy, y ya queda dicho que la próxima semana vamos a continuar con esta charla. Yo tengo un montón de temas pendientes: historia de españoles en Venezuela, españoles que se fueron de la guerra civil y que nos hicimos amigos allá. Tengo un italiano amigo en Venezuela que es un espectáculo, porque juntos, bueno, ya voy a contar las anécdotas. No cuente las historias ahora. No. Voy a contar historias de un tipo que volvió a Italia en busca de su pueblo y se equivocó de pueblo, y bueno, pasaron cosas novelescas, pero que son parte de la realidad. Y por último voy a hablar de un italiano que ojalá todavía esté vivo, que fue campeón de tenis en Italia, pero que yo lo conocí aquí en Argentina porque me ayudó mucho, funcionario del gobierno del Piemonte, Giuseppe Magnaghi, una persona no solo excelente, sino que fue quien me hizo conocer mi propia historia de Italia, porque él me llevaba por todos lados mostrándome los rinconcitos allá, y yo le mostraba los rinconcitos de acá, porque él tenía como misión apoyar nuestros programas sociales y productivos, así que nos hicimos muy amigos. Y también les voy a contar cuando de golpe me vi yo agasajado por el gobierno del Piemonte en un palco, nada más ni nada menos que de la legislatura de Torino, del Piemonte. Y yo era el personaje invitado en ese lugar, que ustedes no tienen ni idea lo que son los italianos para eso, ¿no? Para crear un escenario. Bueno, todas historias muy, muy variadas que me tocaron vivir relacionadas con mi italianidad. Vamos a cerrar el programa en homenaje a Mempo Giardinelli, que es oriundo del Chaco. Ajá. Con un tema musical del chaqueño que se llama La Oma, y que en este caso interpretan los Cuatro de Córdoba junto con Antonio Tarragós. Así que con La Oma damos por finalizado el programa de esta noche. Vamos con la música. Y entonces me despido. Chau, chau. Chau, Marina. Apaga nomás. La OMA es una mujer de 70 y pico de años. Vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntalado, con quebracho colorado, lleno de árboles salvajes y herramientas de trabajo. La OMA es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. La OMA es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. No piense en nada, como pensar en la muerte, si la OMA es todo nada. En su ranchito de barro calienta leña su pava, conversa con un lorito es con el único que habla. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho. Aleluya, punta la hoz, con quebracho colorado. Con la home feliz, con poco digamos que es mejor, con nada la home era bufía y se ve que era una linda alemana. La home es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada la home era bufía y se ve que era una linda alemana. La home es una mujer de 70 y pico. Hemos escuchado la Oma interpretada por los Cuatro de Córdoba con el acompañamiento en acordeón de Tarragó Ros. ¿Sí, Marina? Sí. ¿Qué querés? Hola, hola. Bueno, tuve una interrupción telefónica. Bueno, de este modo ha finalizado nuestro programa de esta noche. Música, literatura y vida. Estaremos nuevamente con ustedes en un programa similar la próxima semana, el jueves a las 21 horas. Muchísimas gracias.